a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, cuando son las 9 de la mañana con 11 minutos. Para muchos el día de hoy, muy día de Acción de Gracias, es una tradición completamente norteamericana. Para otros es una forma de mercadear el consumo masivo. Pero lo cierto es que en esta costumbre anglosajona que se esparció por varios países de la América, tiene un sentido profundo de lo que se conoce usualmente. En aquel año de 1621, un grupo de colonos de Plymouth llegó a actuar en el estado de Massachusetts, Estados Unidos. Compartieron una comida para poder celebrar la cosecha de otoño durante dos siglos. El Día de Acción de Gracias se celebró en colonias y estados, aunque no fue hasta en 1863, cuando en medio de la Guerra Civil y el entonces presidente Abraham Lincoln se proclamó como un día festivo nacional que se celebrara el cuarto jueves de noviembre, el Día de Acción de Gracias. Saludos para nuestros amigos que esta mañana nos están prestando su amable sintonía escuchando el programa Jueves Inolvidable de Bolero. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos. Todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardos, la mano de tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito a Dios. Eddie Gourmet nos ha interpretado Caminito a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues en aquel mes de noviembre de 1621, después de que la primera cosecha de maíz de los colonos resultase un éxito, el gobernador William Bradford organiza una fiesta para celebrar e invitar a un grupo de aliados nativos americanos en el que se convertiría en el primer Día de Acción de Gracias de la historia y que llegó a durar tres días. En Estados Unidos es un día festivo a nivel federal y se lleva a cabo el cuarto jueves del mes de noviembre cada año. Regularmente esta fecha suelen celebrarse con pavo, pero el sentir de esta tradición es el compartir con lo que se tenga en casa y conmemorar así un momento para agradecer el pan

A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. No, ya no debo pensar que te amé. Es preferible olvidar que sufrir. No, no concibo que todo acabó, que este sueño de amor terminó, que la vida nos separó. Estaba marcada, sigo insistiendo en tu amor que se perdía en la nada. Y vivo caminando sin saber dónde. Hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros la participación de Connie Francis y esta bonita canción que la hemos escuchado. Se llama No, no estás, es el título de esta canción a través del programa. La actuación de Mina, también Caminemos, una de las canciones solicitadas a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y hablando de este día de Acción de Gracias para el chef Mario Sánchez, pues la comida tiene un sabor infaltable y es el de compartir, ya que solo todo gira en torno con una buena comida, una buena carcajada entre familia, amigos y sobre todo esos momentos que perduran en nuestra memoria. El platillo que se detiene para compartir será exitoso, porque seguramente estará hecho con amor. Así lo comenta y se prepara también con un delicioso lomo de cinta glaseado y relleno de frutas y también de nueces, especialmente para este día de Acción de Gracias, si así lo prefiere y se puede llamar. Para las épocas del fin de año que se prestan, por cuestiones de clima y de temas de Navidad y también cierres de año, el ideal es buscar alimentos con conclusiones, especias, salsas con notas afrutadas para poderlas combinar perfectamente con productos cárnicos, con el lomo de cerdo que seguramente será un éxito al paladar, principalmente en estas épocas del fin de año. Y hoy que estamos celebrando el Día de Acción de Gracias. Bueno, y en este día estamos saludando allá en Paterson, Nueva Jersey, a Maco Leiva, que nos pide una canción que se la vamos a incluir. Y también, como dice, bendiciones en este día en la celebración del Día del Chompipe, más como conocido como el Día del Pavo, Día de Acción de Gracias. que disfrute Maco Leiva este día y ojalá nos pueda mandar un pedacito de ese delicioso pavo que los que viven en la Unión Americana estarán saboreando el día de hoy. Y le complacemos con esto que dice así. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Radio TTD. La noche cubre ya las alamedas, tranquila duerme ya la población, quebrando mis tristezas en sus calles, regándolas con llanto el corazón. Las lindas callecitas de San Marcos, la luna alumbra ya con palidez. Las lindas callecitas de San Marcos, testigas de mi amor y mi dolor. Voy por el camino triste de mi vida, dejando jirones en mi corazón, con su imagen viva, siempre en mi canción. Y esas calles saben de mis rondas de amor. Camino triste de mi vida, dejando jirones de mi corazón, con su imagen viva, siempre en mi canción. Y esas calles saben de mis rondas de amor. El trío marquense nos ha interpretado Callecitas de San Marcos y con esta canción estamos complaciendo a Maco Leiva, que está disfrutando allá en la Unión Americana, donde él le estamos deseando muchas felicidades y gracias siempre por sus llamadas telefónicas, como también los mensajes que nos envía a través de la cabina de la emisora de la familia. Este día, gracias las que se siguen en la historia y la historia narrada. Esto todo empezó en aquel año de 1620, cuando el barco zarpó desde Gran Bretaña rumbo al noroeste de Estados Unidos, donde viajaban 102 cristianos ingleses, sin contar a la tripulación, quienes luego serían conocidos como peregrinos. Al llegar al Nuevo Mundo, en aquel mes de noviembre de 1620, formaron la colonia de Plymouth en las costas de la actual Massachusetts. Ahí se encontraron con muchas dificultades, como enfermedades, hambre y un clima despiadado. Más de la mitad murió. Sobrevivieron, sin embargo, y debieron su vida a la generosidad de la tribu, como se compartió precisamente su comida y el conocimiento que ellos tuvieron. Fue así como en 1621 los peregrinos tuvieron su primera cosecha y decidieron celebrar con una cena y con los nativos. De esa forma nace el Día de Acción de Gracias en 1620, un mes de noviembre. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa Jueves inolvidable de Bolero. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Del programa Jueves Inolvidable de Boleros, canciones que nos hacen vivir y que nos hacen recordar, como por ejemplo esta que nos ha interpretado Connie Francis, Bésame, Bésame Mucho. 9:34 a través de la emisora de La Familia. Aunque nunca se estableció hablando de lo que es el Día de Acción de Gracias, el platillo principal, el pavo, siempre ha estado ligado a esta celebración. Se le acompaña regularmente con el puré de papas, salsa de arándanos y también de postre el pastel de calabaza, o puede ser también pastel de manzana. Asimismo, en 1924 surge en los Estados Unidos la tradición de organizar un desfile con animales. En ese entonces se habla del caminar por las calles a cabras, camellos y elefantes. Desde 1927 empiezan los globos gigantes de helio. Así también, excepto que en 1942 a 1944 puede que el químico, así como el gaucho, era necesario para compartir durante la Segunda Guerra Mundial. Otra de las tradiciones famosas es que el presidente de los Estados Unidos indulte a un pavo como símbolo de libertad e invocación al espíritu de Acción de Gracias. Algunos dicen que esta costumbre empezó en el año de 1947, el Día de Acción de Gracias. A través de la emisora de La Familia estamos en la presentación del programa Inolvidable de Boleros y platicando datos importantes de este Día de Acción de Gracias, una celebración estadounidense y que también aquí en Guatemala muchas personas han adoptado, principalmente en la capital de Guatemala. Vamos a complacer cuando faltan 24 minutos para las 10 de la mañana.

Nosotros, con la participación de Eddie Gourmet en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, queremos agradecer profundamente la sintonía que nos prestaron esta mañana a través de la emisora de la familia. En la parte musical reciban ustedes el cordial saludo de la señora Cleo, auxiliada por Emerson de León. Mientras tanto, estamos saludando a Brian Leiva, que se reporta de la zona 3. Felicidades para Brian Leiva, escuchando el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos también para don Julio Menchú y para don Carlos Humberto Robles, que está saludando a su esposa, doña Amanda Cifuentes de Robles, ya que el sábado estará celebrando el día de su cumpleaños. El día de ayer, nuestra hermanita menor, Clemencia, estuvo también celebrando el día de su cumpleaños. Felicidades, Clemen. Cariñosamente, como le llamamos todos, Meche. Saludos también para Tenchi, para Hortensia Xicaracho Jolán, allá en Casa Hortensia, ayer celebrando también el día de su cumpleaños. Vamos a despedir el programa Jueves Inolvidable de Boleros, con la participación de la Sonora Santanera y también para las cumpleañeras. Les deseamos felicidades y, aunque un día después, les deseamos que sigan pasando y cumpliendo muchos años más de vida. Y mientras tanto, hagamos lo posible por ser muy felices. Noche tan preciosa, esta noche de tu día, muestran todo su alegría de esta edad primaveral. Tus más íntimos amigos esta noche te acompañan, te saludan y desean un mundo de felicidad. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo pleno de alegría en esta fecha natal, y que esta luna plateada brinde su luz para ti. Y ruego a Dios porque pases tu cumpleaños feliz. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo pleno de alegría en esta fecha natal, y que esta luna plateada brinde su luz para ti. Y ruego a Dios porque pases tu cumpleaños feliz, tu cumpleaños feliz, tu cumpleaños feliz. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros.